Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sintonía de Tiempo de Deportes, 97.6 de la FM, radiobrique.com. Arrancamos aquí este espacio en esta jornada de lunes, 8 de junio, una jornada que vamos a dedicar fundamentalmente a hablar de cuestiones que se nos quedaban en el tintero la pasada semana, porque el pasado viernes finalmente no tuvimos espacio y teníamos previsto, nos quedaba pendiente hablar de lo que va a ser o está siendo ya, ¿no? Porque es una realidad el proyecto del Ubrique Veteranos, un equipo que nace para disputar la Liga Provincial más 35 aquí en la provincia de Cádiz y que ha reunido jugadores de nuestra localidad que han pasado prácticamente por todos los escalafones, ¿no? Del fútbol federado, algunos incluso en competiciones de ámbito nacional, como ahora veremos. Un equipo que tenía su puesta de largo el pasado jueves en el trofeo en el Bosque se celebra con motivo de sus fiestas patronales en honor a San Antonio. El equipo veterano de El Bosque, que este año ha competido con presencia de jugadores ubriqueños, se medía a este nuevo Ubrique Veteranos, que tiene a Horacio Calle y Mario Román a sus entrenadores, y lo hacía con resultado de 2-2, victoria para el equipo del Bosque en la tanda de penaltis. Era importante, no obstante, vestirse de largo por primera vez, tener esa primera toma de contacto sobre el césped de cara a una competición que ya arrancará en el próximo curso liguero. De todo ello vamos a hablar en los próximos días con Juan Luchacón, que junto a Ángel Román y Ángel Ríos han sido, digamos, un tanto los precursores de este nuevo equipo que es ya una realidad. Antes de ello, contaros que queremos dar un repaso a cuestiones que han sucedido este pasado fin de semana. Para estos próximos días nos queda la información del Campeonato de Andalucía de 10K, que se ha celebrado este fin de semana en Huelva, con tres ubriqueños, con Isaac Cañamaque, con Francisco Javier Jaén y con José Antonio Salguero, en diferentes categorías, algunos de ellos subidos al podio. Tenemos que hablar también del programa de verano de deporte municipal, toda vez que ya se ha publicado la oferta. Queremos abordar lo que va a ser una nueva edición de la carrera popular, perdón, de la carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, prevista para este viernes, con hora de concentración a las 7 de la tarde y hora de inicio a las 8, para niños nacidos entre 2008 y 2023, pero sí, hoy nos quedamos con algo que ocurría el pasado sábado, porque se disputaba la final del trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala, una final que se saldaba con la victoria final del Quedeque por 7-5 frente al Brile. Un Brile que llegó a liderar el partido por 0-3 en el minuto 15 de partido. Sin embargo, los vigentes campeones de liga, Quedeque, lograron igualar la contienda al descanso. Primero 3-3, volvió a ponerse por delante el Brile 3-4, 4-4 era el resultado al descanso, y ya la segunda mitad, como decimos, ¿no?, los vigentes campeones de liga se llevaban la final, se imponían al Brile 1979. En el cuadro de consolación, Estudiantes, que no lograba pasar de su grupo, venció por 6-2 a Los Patos, el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, que hacía también el sábado entrega de los trofeos de la temporada 2025-2026, que se saldaba con el siguiente cuadro de honor. En División de Honor, campeón de liga, como ya hemos contado, Quedeque; subcampeón, Construcciones y Reformas GG; el pichichi a nivel individual era para Paco Pérez, del Quedeque, que además era el equipo más goleador y menos goleado, y el Brile 1979... se hacía con el galardón al equipo más deportivo. Más repartida estaba la cosa en Primera División, con el Atlético Barrio Alto recibiendo el trofeo del título liguero, subcampeón HBI, el pichichi era Pablo Lobo, de la Autoescuela Celia, el equipo más goleador y el menos goleado era el HBI, y el equipo más deportivo correspondía a Los patos. Para este fin de semana estaba previsto que se disputara ese maratón a nivel nacional, que se pretendía aglutinar pues premios muy ambiciosos, de hasta 3.000 euros para el equipo campeón. Un maratón que finalmente pues no se va a celebrar porque bueno pues ha habido una baja inscripción de solo 8 equipos, que no cubre los gastos que supone organizar este maratón, que estaba previsto para los días 12 y 13 de junio. Por tanto, pues se queda como proyecto intención pendiente para otro año. Sí se celebrará, en principio, la próxima semana, 19 y 20 de junio, el maratón de fútbol sala infantil o de menores, porque abarca diferentes categorías, no solo la infantil, y ya para el 26 y el 27 de junio queda el maratón de fútbol sala senior, organizado ambos por el club, el comité local de fútbol sala de Ubrique. Para el día 20, por cierto, también queda el trofeo de maratón, el trofeo, perdón, de natación familia Olmedo Romero, que organiza el club de natación de Ubrique. Bueno, pues apuntes estos con los que queríamos arrancar esta jornada del lunes 8 de junio, tiempo de deportes, que se queda hablando del Ubrique Veteranos. La pasada semana echaba a rodar el Ubrique Veteranos, un nuevo proyecto del que os hablábamos al inicio de este espacio, que nace con la creación de un equipo que competirá en esa liga, bueno, parecía comarcal o nace con ámbito comarcal, se convierte ya desde hace un tiempo en Liga Provincial más 35. Horacio Calle y Mario Román se encuentran al frente de un plantel conformado por ubriqueños que han pasado por prácticamente todos los escalafones del fútbol federado, algunos incluso en competiciones de ámbito nacional, ahora hablamos de ello, y un equipo que tenía su estreno coincidiendo con la invitación del equipo del Bosque, equipo en el que por cierto ha militado alguno de esos jugadores ubriqueños esta pasada temporada, para su trofeo con motivo de esas fiestas patronales en honor a San Antonio. 2-2 era el resultado al término del encuentro, cayendo del lado local la tanda de penaltis que dilucidaba al campeón de esa edición del trofeo de San Antonio. Para hablar de todo ello, para hablar del puesta de largo, para hablar un poco del proyecto y de todo lo que está por venir, tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus precursores, como es Juanlu Chacón. Juanlu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, encantado de hablar de un nuevo proyecto como este, Juanlu. Estaba pensando yo, ¿no?, que las cosas llegan cuando llegan, pero sí es verdad que ha llegado, ¿no?, ahora el momento, el punto ese de maduración, en el sentido de que muchos de esos jugadores de los que ahora vamos a hablar y que han tenido una trayectoria más dilatada en el tiempo, pues se reúnen, ¿no?, en esta franja de edad idónea para esta competición, ¿no? Las cosas llegan cuando llegan y es ahora el momento, ¿no, Juanlu? Pues sí, porque el proyecto este ya desde la temporada pasada lo hemos estado elaborando, y la temporada pasada pues no pudo salir adelante porque nos cogió un poco el toro. Y para hacer las cosas pues decidimos esperarnos que pasase la temporada, y ahora cuestión de un par de meses pues nos reunimos Ángel Román, Ángel Río y yo, decidimos asentar las bases de este proyecto. Y hasta ahora, pues, ya llevamos dos entrenamientos y el partido este reciente que hemos tenido en el Bosque. ¿Cómo surge? ¿Quién tira la primera piedra? ¿Cómo se fragua? Porque sí es verdad, Juanlu, que ya había varios jugadores, ¿no?, disputando incluso esa competición de la que ahora vamos a hablar con otros equipos, de otros pueblos. Sí, más que nada, yo creo que soy el que tiene más experiencia y más años jugando en el campeonato este de más 35, porque yo desde que salí de senior, creo que antes eran a partir de los 33 años. Yo no salí en el senior, pues entonces no he parado de competir en el torneo este, vamos, en la liga. Y se lo comenté a Ángel Román y a Ángel Río también, de que aquí había un muy buen jugador, que se podía sacar un buen proyecto, y porque no hacíamos nosotros aquí también un equipo, igual que como están los pueblos vecinos, para afrontar lo que es la competición esta. Nacéis, eso sí, Juanlu, vamos a darle un tiempo que se que pasara lo que pasaba, estuviera pasando por ahí. Digo, Juanlu, que nacéis como club independiente, ¿no? No vais asociados, por ejemplo, al Ubrique Club de Fútbol. Ya hace unos años el señor de Ubrique Unión Deportiva pertenecía formalmente a la estructura del club, pero con una independencia, ¿no? Sobre todo económica y demás. No sé si os planteasteis que este proyecto pudiera tener cabida en la estructura del Ubrique Club de Fútbol, o tenéis claro que queríais tener esa separación. No, la idea principal y la que yo trasladé a los demás compañeros, a Ángel Román y Ángel Río, vamos, ellos también coincidieron en lo mismo, de que eso no debería de seguir ninguna sigla, ni Ubrique Unión Deportiva, ni Ubrique Industrial, sino que fuésemos independientes para que todo el mundo no tuviera cabida en el equipo y nadie estuviera señalado de que uno es más afín al Ubrique Industrial, otro a la Unión Deportiva. Y nada, aquí lo único que vale son los dos colores, que es el rojo y el azul, y defender el escudo y el pueblo de Ubrique. Sí, es verdad que el escudo evoca un poco a Ubrique Industrial, cosa que por hecho yo creo que la inmensa mayoría ha pasado por... Bueno, algunos de ellos ya jugaron en ese equipo, ¿no? En ese club. Sí, me consta de que Ubrique Industrial fue el primer equipo que se fundó aquí en Ubrique, creo que por el año 57, de hecho en el escudo hemos hecho una reseña al año 57 y otra al año 26, que ha sido cuando se ha fundado este equipo. El símbolo que lleva el escudo de Ubrique Industrial es hacerle un guiño, un homenaje a este club que fue de los primeros que se fundaron aquí en Ubrique, y donde parte de la directiva, de forma simbólica y ayudándonos a lo que nos pueden, pues, por ejemplo, como Paco Caro, Ángel Río Padre, Guerrero, pues le hemos hecho un guiño y un pequeño homenaje a esas personas que dieron tanto por el deporte aquí en Ubrique. Ajá, o sea, curioso, ¿no? Que gente de eso está metida ahí en la junta directiva, Juanlu. Sí. Ellos están ahí de manera simbólica, se lo comentamos a ellos, les pareció muy bien y vamos, y lo tenemos ahí, el apoyo de ellos, y vamos, y contentos de que estén ahí echándonos una manilla. Juanlu, ¿cuesta mucho echar a andar un proyecto como este? Me refiero a nivel burocrático, administrativo, de papeleo, de todo. Pues antiguamente sí tenías que formar parte de un club. Ahora mismo no hace falta que se formalice como tal, como un club, sino asentar unas bases de qué es lo que se quiere y cómo vamos a tratar la liga, tanto patrocinadores, colaboradores, de dónde vamos a sacar dinero, tema logístico, indumentaria, de ropa y todo, pero principalmente que haya jugadores que se quieran involucrar en este proyecto. Y de hecho, nosotros empezamos los tres, Ángel Río y Ángel Román, que son los que conocen más aquí a gente de Ubrique, pues comentaron de que sí, de que aquí se podía sacar una buena plantilla, y de hecho, ahora creo que somos unos 26, 27 en la plantilla. ¿Cómo ha sido esa conformación? Como me decía, ¿no? Ángel Río y Ángel Román han sido principalmente los que han ido poniéndose en contacto con ciertos jugadores que más o menos cualquiera aficionado al fútbol o al deporte ubriqueño más o menos puede tener en la cabeza quiénes son, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, yo te puedo nombrar varios jugadores, no nombrarte los 26 porque ahora mismo no es complicado que me acuerdo los 26. Sí, pero por ejemplo tenemos dos porteros, que son dos porterazos, que creo que en la categoría no la hay mejores, que es Rivero y David Sánchez. Contamos también con Dani Chávez, Antonio Carrillo, Ángel Río, Ángel Román, Aníbal, Julio, Kiki, no, creo que te puedo nombrar algunos más, pero me quedaría con algunos sin nombrarlo seguramente. Sí, algunos, por ejemplo, que teníamos menos reciente, ¿no? Como Paco Rojas, que también creo que se ha incorporado. Sí, exactamente, ¿no? Paco Rojas también, y de hecho agradecerle que el otro día hizo un esfuerzo de venir de Algeciras para jugar lo que es el trofeo de San Antonio, y de agradecérselo, y ahí se ve la involucración y el compromiso que tienen los jugadores de Ubrique Veterano. Ahí decía yo, ¿no? Que había jugadores que han disputado categoría nacional, ¿no? En categoría senior, y Paco Rojas es uno de esos ejemplos, ¿no? Siempre. Tenemos la suerte de contar con él, igual que con demás jugadores que también, aunque no hayan llegado a nivel de Paco, sí. Pero el compromiso aquí es lo que vale y la gana de jugar. Pachuca, vamos. Uh-huh. Jugadores como Ángel Río, Antonio Río, Inna, que han estado este año en el equipo del Bosque, Hugo, luego otros, por ejemplo, también, ¿no? Que corrígeme si me equivoco, Juanlu, porque hablo de haber visto información y fotografías en redes sociales, jugadores que han estado este último año en Zahara de la Sierra, como Luis, como Quisco Trujillo, en fin, nombres y jugadores que bueno, pues que, como decía, ¿no? Tienen una dilatada trayectoria y experiencia en todas las categorías. Sí, el caso de Quisco Trujillo, ahora que lo nombra, pues estamos a la espera de que él dé el paso a unirse a Ubrique Betanzos, porque está pendiente del Zahara Senior todavía. Ajá. Sin que todavía no lo tenemos en la fila, estamos a la espera de que a ver qué resolución saca el Zahara, si salir o no salir en competición. Y a partir de ahí, pues, Quisco, pues, tomará un camino, tomará otro. Si no sale el Zahara, pues, me imagino que se unirá a nosotros. Sí, sí. El caso de Hugo, hay un compañero que es Hugo también del Bosque. El año pasado estuvo disputando la competición con el Argar. Él es de la localidad del Bosque, pero Hugo en Argar, y este año, pues, se ha unido a nosotros. Hay también jugadores, por ejemplo, en mi caso, o David Sánchez, Rivero, el Rubio, José Manuel Morales, que es Rubio. Pues estuvimos compitiendo en Villamartín, en el equipo de Villamartín, porque aquí, como no había equipo, pues tuvimos que desplazarnos a Villamartín para seguir compitiendo. Uh-huh. Y este año, pues, nos hemos reunido los que llevaban tiempo sin jugar aquí en Ubrique, jugadores veteranos que llevaban tiempo sin jugar, jugadores que hemos estado jugando la temporada pasada en los equipos... Perdona, que ha pasado una moto. Por ejemplo, en el Bosque, como el caso que has nombrado, de Antonio Río, Ángel Río y no sé si Inna también. Y Dani Chávez, también estuvo Dani Chávez, sí. Uh-huh. Claro, bueno, plantilla larga, porque aquí el compromiso, y ahora veremos también las circunstancias de la liga, es diferente, ¿no? Bueno, pues entiendo que pedí otra cosa, pero claro, Juanlu, está dando unos nombres que yo sé que cuando se pongan las calzonas y las botas no saben saben ponérselas si no es para competir, ¿no? Claro, el equipo, la idea fue o echamos rato o vamos a competir. Sí, aquí, como tú conoces a jugadores de Ubrique, aquí se decantaron prácticamente por competir. Aquí no hay ningún jugador que venga a echar rato. Vamos, yo soy el primero. Que si yo fuese a echar rato, pues no me hubiera involucrado, no me hubiera apuntado. Y luego la plantilla, pues sí, debe de ser amplia. Al mínimo tenemos pensado hacer 30 fichas, porque después vienen las lesiones, los compromisos con la familia, no puedo, y eso hay que hacer una plantilla amplia para solventar cuando algún jugador, por algún motivo, pues no pueda. Uh-huh. Aquí por experiencia te digo que aquí hay muchas lesiones y... Claro. Y al final, el que cree que menos minutos va a jugar, al final termina jugando más, porque aquí todo el mundo sumamos. Al final, Juanlu, no sé si coincides conmigo, se trata de competir al máximo, pero llegados a un punto de la vida en que sabemos que el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia, ¿no? Sí, mira, el tema de competir, yo hablo personalmente de mí, yo tengo la misma ilusión que cuando jugaba en cadete, jugaba en juveniles, y yo voy a seguir compitiendo exactamente igual. Claro, la forma física con la que yo tengo ahora, cuando antes tenía 20 años, pues no es la misma, ni la mía ni la de mis compañeros, pero que la ilusión es la de un niño que juega en cadete o juega en infantiles, la ilusión no se va a perder, claro. El físico, pues, lo dejamos un poquito más aparcado, porque es lógico, no podemos tener el mismo nivel físico que teníamos antes. Pero el nivel competitivo, viendo el partido que jugamos ahí en el Bosque, pues al 100%, vamos. Claro. Entonces, por lo que me cuenta, la plantilla no está cerrada, Juanlu, al 100%. No, porque estamos a la espera de, por ejemplo, de Quisco Trujillo. Tenemos un par de jugadores también, como Monte, Luis, y no sé si tengo por ahí otro ahora mismo que no caigo, pero estamos a la espera de que, por ejemplo, Curro también, pues estamos a la espera de que se decanten por jugar, y lo esperamos con los brazos abiertos, porque son jugadores que van a ser importantes para la plantilla. Sí, de cara a la competición queremos hacer algo, aunque los jugadores que tenemos nosotros ahora mismo en la lista, pues son espectaculares, vamos, no cambio ninguno de ellos por ninguno de otro equipo ni nada, vamos. Claro que sí, son jugadores de garantía, pero claro, si le añades el gol de Quisco, la calidad de Curro y todo lo que te aporta Monte en el centro del campo, que no es poco, pues imagínate. Al frente de todos ellos, Horacio Calle y Mario Román, ¿no, Juanlu? Cuéntame. Sí, Horacio tuvimos menos problemas para convencerlo, porque de hecho él se presentó voluntario y encantado con Horacio. Y a Mario sí tuvimos que estar un poquito más detrás de él, pero él es un fanático de fútbol y sabíamos que iba a aceptar la propuesta nuestra. Y hace un buen tándem porque es como agua fría y agua caliente entre ellos. Uno de un carácter y otro tiene otro, y esto viene muy bien a la plantilla porque hace falta mano derecha y mano izquierda para manejar a cada jugador, porque si cada uno somos de un padre y de una madre y somos muy complicados, me incluyo yo, somos muy complicados, y entre ellos pues yo sé que lo van a llevar de la misma manera posible. Y además aquí estoy yo también, Ángel, otro Ángel Río, y la plantilla también, pues para echarle una mano y hacérselo más fácil a ellos. Claro que sí, hay 30 padres y 30 madres ahí involucrados en esa plantilla. Juan Luque, en la primera toma de contexto me hablabas de dos entrenamientos, primeros entrenos con la intención también, entiendo, ¿no?, de veros las caras también vestidos de corto, no solo alrededor de una mesa de reunión, pero también con motivo de ese primer partido que jugabais el pasado jueves en el Bosque. Sí. Nosotros no teníamos en mente todavía empezar a entrenar tan pronto. Estamos hablando del mes de mayo, porque la competición, si yo he visto atrás, creo que empieza en septiembre, después de feria de aquí de Ubrique, es cuando empieza aproximadamente lo que es la competición. Así que nosotros empezamos a entrenar en mayo, pues lo veíamos muy precipitado. Nos surgió la propuesta esta de competir en el trofeo de San Antonio del Bosque, y no nos quedó más remedio que un día en dos semanas, pues hemos hecho dos entrenamientos nada más, y más que nada para tener una pequeña toma de contacto y vernos las caras, pero poco más hemos podido trabajar el partido de contra el Bosque. Ellos estaban más rodados que nosotros, son jugadores que se conocen de otros años, pero vamos, nosotros hemos hecho un muy buen papel. Yo esperaba que diéramos la talla, físicamente todavía nos queda mucho. Aparte del físico, también nos queda saber a qué y cómo vamos a jugar, porque eso es súper importante también. Y en dos entrenamientos, pues muy complicado reunir a tantas personas, o a tantos jugadores, que vienen uno de un lado, otro de otro, otros que llevan tiempo sin jugar, y querer plasmarle la idea a la que queremos competir. Uh-huh. Por eso el partido empezamos perdiendo, y luego el carácter competitivo del equipo, pues remontamos a hacer 2-2 y a los penaltis, pues fue la lotería. Uh-huh. 0-2 se ponía un equipo del Bosque que también, corrígeme si me equivoco, Juanlu, estaba reforzado, ¿no?, con jugadores de arco, jugadores incluso, ¿no?, que están compitiendo, que han competido este año en la segunda andaluza, como Juanjo, ¿no?, que ha jugado en el Torno, que ha conseguido el ascenso a primera andaluza. O sea, que tampoco era... Es verdad que estaba un poco debilitado en cierto modo, porque los jugadores ubriqueños pues estaban del otro lado, pero también se había reforzado con jugadores de arco, ¿no? Sí, ellos creo yo que eran, nosotros fuimos unos 22, y yo creo que ellos eran más todavía, y eso que los jugadores de Ubrique que jugaron con ellos, pues estaban en las filas nuestras. Uh-huh. Sí que ellos estaban reforzados con jugadores de arco, te corrijo, si no te importa, Juanjo no estaba, era Jesús Barrera y Maki. Uh-huh. Vale. Ellos han estado compitiendo ahora también en torneo de... autonómico también, de fútbol, no sé si ha sido fútbol 7 o algo también. Mm. Pero vamos, ellos no han perdido el nivel competitivo, y aparte de ello también venían muchos muy buenos jugadores. Y a ver, el Bosque es un equipo muy duro también, que los derbis los vive muy fuerte. Mm. Equipo duro a batir en su campo. Y te comento un poco del partido, si te parece. Pues el partido estuvo, la primera parte muy muy disputada entre el Bosque y Ubrique Veterano. Nosotros fuimos los que tuvimos las ocasiones, pero ellos dos veces que llegaron a portería, pues prácticamente que llegaron dos veces, pues dos goles que nos metieron. No echamos los brazos abajo, sabíamos que las ocasiones estaban llegando y que el carácter competitivo, como te comentaba antes, tenía que salir. Y de hecho en la segunda parte, pues el dominio claro fue de Ubrique Veterano, de nosotros, y estuvimos volcados todo el tiempo en la portería de ellos, y hasta que llegó el primer gol, el segundo. Y la pelota pues no quería entrar, y nada, llegamos a la tanda de penaltis, y eso es tres penaltis que se tiran de cada uno, pues es la lotería. Pero vamos, ya lo comenté también con anterioridad en el vestuario, de que si se perdía no había que hacer ningún drama, y si ganábamos tampoco había que festearlo como si hubiéramos ganado la Champions, sino que nos sirviera de entrenamiento, porque era un entrenamiento más, vamos. Claro. Eso, jugar el trofeo de allí era menos trámite para seguir preparándonos. Mm, claro. relativizar un poco pues esos resultados, ¿no? En una época, como bien decías, ¿no? Todavía quedan pues más de tres meses para que arranque la competición. Una liga, me decía Juanlu, queda también que definamos a qué queremos jugar y cómo queremos jugar. Te pregunto ya directamente por la liga. ¿A qué se juega y cómo se juega en la liga? Me refiero, hay equipos que apuestan, ¿no? Por juego combinativo, que les gusta tener la pelota y demás. Es una liga un poco más que se va más a lo físico. Cuéntame un poquito. Pues en la liga hay un poco de todo. Sí. Hay equipos, por ejemplo, como el Sanluqueño, que es un equipo que juega la pelota. Son jugadores que han estado jugando en segunda B, en tercera. Incluso hay alguno que ha estado en primera división. Y son un equipo que juega de memoria, vamos. Y yo pagaría por ir a ver al Sanluqueño veterano, porque es un placer ver el lugar. Nueva Jarilla también, otro equipo que juega muy bien al fútbol. Jugadores de la cercanía de Jerez y de los pueblos cercanos. Y luego hay más equipos más aguerridos, como en el caso de Puerto Serrano, Rivera, Paterna de Rivera, que son un equipo de más físico, más fuerte, y hay un poco de todo en la liga. Así que cada vez que vayamos a enfrentarnos a algún equipo, pues no podemos hacer el mismo planteamiento para todos, porque cada equipo, hay un equipo más técnico, otro más aguerrido, como te he comentado, pues tendremos que plantear partido de conforme al equipo que tenemos enfrente. Claro. Este año sí me consta de que va a entrar Arco. Arco, por lo que me contaron el otro día allí en el Trofeo San Antonio, un equipo que ha reunido a jugadores que antiguamente jugaron en el Arco y de renombre. Y Villamartín también, vamos, Villamartín siempre ha tenido muy buenos jugadores. El Bosque es un equipo también muy competitivo. Está Lebrija, no sé si entrará Algar este año, me imagino que sí, esperemos que entre, vamos, es una localidad vecina y nos alegraríamos de que entrase. Prado Rey también igualmente. El año pasado creo que había unos 10 equipos y este año más o menos pues tiene que rondar también sobre los 10 equipos. Sí, que al final es un número bueno, en el sentido de vas a jugar al final pues 18, 20 partidos durante la temporada. Es una liga que, según tengo entendido, Juanlu, también respeta puentes, festividades y demás. En cierto modo pues también es un punto a favor, ¿no? Por todo el tema este, ¿no? Sí, lo bueno que tiene la liga, y yo se lo comento a jugadores que estamos detrás de ellos para que jueguen con nosotros, en el caso de Monte, por ejemplo, o Curro, o algún otro jugador que ha dado el paso y está con nosotros, que se lo decimos, que aquí la liga es muy flexible porque llega un puente, no se juega. En las vacaciones, pues te pega, en vez de estar una semana como en el trabajo, estás sin trabajo, pues aquí estás dos semanas. Que llega un festivo, pues tampoco se juega, así que casi se juega tres semanas, separa una y así continuamente y da mucha flexibilidad, porque aparte del calendario, pues los horarios también influyen mucho en esta flexibilidad, porque los partidos suelen ser o los sábados por la tarde a las 4 aproximadamente, 4:30, y la mayoría de los partidos pues se juegan los domingos a las 10 de la mañana, así que tú juegas a las 10 o a las 11 y a la 1 está terminado y puedes hacer vida con tu familia tranquilamente y está con tu pareja, tu hijo o con amigo, lo que sea. Claro. Una liga que organiza el Club Deportivo, una asociación, ¿no? El Club Deportivo Pueblo Blanco, que es en cierto modo independiente, pero que está amparada por la Federación Andaluza. Me refiero también, Juanlu, a temas de seguros y demás. O sea, que en ese sentido tiene ese paraguas, esa protección, ¿no? Sí, estamos federados, entramos con ficha federativa. Y tenemos el seguro, pues tiene cobertura durante lo que dura el campeonato. Luego, el primero y el segundo clasificado, no estoy tampoco muy seguro si el segundo, ¿vale? Pero el primero juega el campeonato de Andalucía, de mayores de 35 años. Sí. Y ahí tienen que pagar el seguro aparte, pagar el campeonato este, porque eso es un anexo a la competición federal, provincial. Y nada, pero luego tenemos nuestra ficha federativa, nuestro seguro y nada, es una competición igual que cualquier otra en el ámbito federativo. Claro. Juanlu, ojalá en el mes de abril-mayo estemos hablando de tener que pagar ese seguro, ¿no? De mi ilusión, yo ya he jugado un campeonato internacional y de mayores de 35 y ya lo que me queda por disfrutar es el campeonato este de Andalucía. Me gustaría jugar el campeonato de Andalucía, sería un broche final para... Ya cada vez se va acercando más la retirada y demás, porque ya vamos cumpliendo unos años y demás, pero vamos, todavía nos queda cuerda ahí para rato. Y luego también una liga en la que, bueno, pues también se producirá mucho reencuentro, ¿no? De jugadores que han competido, ¿no? En categoría senior muchos años, jugadores que bueno, pues han sido referencia incluso en selecciones provinciales y tal, ¿no? Sí, claro. Esto, yo te voy a comentar un poquito porque esto es algo contradictorio. Tú llegas al campo de fútbol, te encuentras compañeros de rivales, los saludas, estás con ellos, hablas, preguntas por la familia, porque es cierto que tú llevas enfrentándote con ellos pues muchísimos años. Pero luego ya una vez que nos ponemos la ropa y las botas de fútbol, pues ahí no hay amigo ni conocido ni nada, y a mí no discute con él porque tú quieres ganar, el otro quiere ganar, y tú ves una acción del juego que el otro no ha visto, una disputa, y se queda ahí en el campo, que lo bonito es que después se queda en el campo, porque justo después de terminar, no por protocolo, no es escrito, no es un protocolo escrito, pero siempre después de terminar, pues hay un pincoteo entre una pequeña convivencia entre los equipos, y ya después de ahí, pues la rencilla que haya habido durante el partido, pues nada, se olvidan, y que es lo bonito, vamos. Bueno, si al final van a estar en la grada los hijos de uno y los hijos de otro jugando también al fútbol entre ellos. No, claro, sí, por supuesto, y están los ya a los campos, pues van también las mujeres, van los niños, y hay actos que dentro del campo no nos damos cuenta de que tenemos que ser un ejemplo también, claro, para los niños nuestros que están viendo el partido, vamos. Ya también tenemos una edad que no tenemos que estar en disputa con un compañero con el que tú llevas enfrentándote muchísimos años. Claro, llegas a una edad que sabes dónde están los límites, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Que el fútbol al final es lo más importante de las cosas que no tienen importancia. Que al final el lunes hay que ir a trabajar, que está la familia en la grada y que... Esas frases se utilizan mucho. Sí. Todo el mundo mete el pie, pero después dicen, es que el lunes hay que trabajar. Pues no meta el pie. No meta el pie, porque después esa frase se utiliza mucho en la competición. Juanlu, ¿qué más nos queda por comentar? Bueno, sí, no te he preguntado, por colaboradores, patrocinadores, los mencionabas tú que ha habido ahí, y es verdad que en vuestras redes sociales habéis puesto ahí una buena ristra, ¿no?, de colaboradores y patrocinadores, así que agradecidos también en ese sentido, ¿no? Sí, muchísimas gracias a los colaboradores y patrocinadores, a los colaboradores que nos dan su granito de arena, su aportación, aunque me refiero a granito de arena para ellos y para nosotros, porque cualquier dinero que nos puedan aportar, pues para nosotros es mayúsculo. Y luego están los patrocinadores, que lo tenemos diferenciado entre colaboradores y patrocinadores, y los patrocinadores son los que están dando una aportación algo mayor o bastante mayor, y son los que irán puestos en las equipaciones, tanto la primera equipación como la segunda, camisetas de entrenamiento, y nada, y a todos ellos, pues, su aportación, sea mayor o sea menor, pues está súper agradecido, porque al fin y al cabo, sin ellos no podríamos ya andar este proyecto este año. Claro que sí, un proyecto, un reto ilusionante, bonito también para bueno, pues el aficionado de Ubrique que quiera, pues esos domingos por la mañana, pues acercarse al Barbadillo y poder ver a este Ubrique que veterano, del que hablaremos ya más adelante, al igual que ustedes, pues con ese trofeo de San Antonio habéis tenido la primera toma de contacto. Queríamos también, Juanlu, tener con vosotros esa primera toma de contacto, presentar un poco el proyecto y contarlo aquí en la antena de la radio. Como digo, la última para ti, para que nos cuentes si se nos ha quedado algo más atrás. Pues nada, que agradecer a un otro comentante, agradecer a todos los patrocinadores, a los jugadores que están involucrados. Me he dejado otra David Zapata, que luego me reñirá porque no lo he nombrado. Y nada, darle las gracias a todos por el compromiso que tienen, a ustedes los medios por darnos cobertura, y nada, esperemos que ahora en el mes este de junio que estamos, finales, o a primero de julio, empecemos ya más en serio con los entrenamientos de cara a preparar lo que es el campeonato de liga, porque la verdad es que hay mucho, mucho trabajo por hacer todavía, corregir muchas cosas, y nada, poquito a poco pues echaremos esto a andar bien y haremos un buen papel en la liga. Claro que sí, será bonito y será interesante ver también a todos esos nombres, ¿no?, que contabas, pues de nuevo sobre el césped, jugando al fútbol. Juan Luchacón, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, un saludo. Ali, Rubén, un saludo grande. sky full of stars. I want to die in your arms. Oh, oh, oh. Seek it lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Y nosotros que de esta forma vamos a poner nuestro punto y final a Tiempo de Deportes. Volveremos mañana a partir de las 5 de la tarde, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radiobrique.com. A partir de las 6, una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Solo daros, como siempre, las gracias por haber estado ahí un día más y desearos un feliz resto de jornada. Adiós, hasta mañana, adiós.